aquí la manda mate. La nueva 102.9 y 1130 M. La comadre. Puro éxito. XHCOL y XCOL 10,000 y 1000 watts de potencia. Oficina TEN, Paseo Pedro Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. La comadre. ¡No! Son las 8:01. Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches, nuevamente saludándote aquí desde Grupo ASIR en Toyocan 300, frente al Parque Metropolitano. Estamos transmitiendo y llevando una vez más esta emisión de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos acercarte a ti diferentes propuestas que te permitan ir construyendo un pensamiento de un escenario deseable y que esto es posible alcanzarlo. Si vamos transformándonos paulatinamente en el día a día con nuestras acciones, también teniendo conciencia del impacto que tienen nuestras omisiones, y entonces todos podemos ir viviendo esa ciudad que deseamos tener en un futuro. ¿Por qué no dejar solamente de imaginarla, cómo sería bonita Toluca o el Valle de Toluca o nuestro país o el planeta? Empecemos a vivir conforme a esa visión que tenemos de lo que nos gustaría. Y entonces ese cambio se puede ir dando. Ya no seamos de las personas que dicen, bueno, es que en otros lugares existen tales ofertas culturales, tales programas, tales paseos, tal infraestructura. Vamos viviéndola, vamos ocupando el espacio público de manera creativa, con propuestas, vayamos organizando y generando los proyectos que le den y recuperen la vida y dinamicen todos los aspectos que se dan en la ciudad, en este gran espacio que nosotros decidimos cómo vamos queriendo que sea. Bueno, pues se logra a través de una participación constante de la ciudadanía, pero esa participación tiene que estar soportada en la información, en ese proceso paulatino de toma de conciencia, para que no seamos borregos simplemente, sino que estemos muy conscientes de lo que estamos nosotros promoviendo. Entonces, Con Sentido te acerca diferentes iniciativas que surgen desde el sector privado, el gubernamental, el académico o de otras organizaciones sociales o a lo mejor de personas, para que también tú puedas dar ese paso y entonces tu proyecto que tienes en tu mente, en tu corazón, ya salga a la luz y empiece a cobrar vida. Con Sentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Esta noche estaremos platicando sobre el ProAire, este instrumento, herramienta valiosa de gestión sobre la calidad del aire en el Valle de Toluca. Estaremos platicando pues sobre los alcances de este instrumento. Lo positivo es que ya existe y ahora, ¿qué sigue a partir de esta publicación? También tendremos pues una invitación, ya sabes que cada 8 días te pedimos que tengas lista tu agenda y tu lápiz o pluma en la mano, porque hay muchos eventos en los que seguramente te interesará participar. Entonces no pierdas detalle de las fechas, de los teléfonos, correos electrónicos, para que tú puedas ser parte de estas actividades. Estaremos conociendo detalles nuevamente de la carrera Corre y dale tu carta a Santa. Ahí estaremos viendo cómo surge esta iniciativa. Ya es este fin de semana, más adelante los detalles. También, claro, nuestra colaboración semanal, ya una tradición del Museo Modelo Ciencias e Industria, el MUNCI, con Elena, que estará nuevamente dándole ese toque cálido a esta velada. También nuestra colaboración semanal de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Una selección especial de música que estoy seguro vas a disfrutar en esta velada, que pues además, sí, quizás un poco fría, pero ya saben que muchas personas podemos disfrutar de este clima, poniéndole no adjetivos malos, bonitos, negativos, simplemente el clima está ahí, el día, la noche, está en cada uno de nosotros ver cómo nos relacionamos con él. Ahí está nuestra mente predisponiéndonos a convivir de manera pues favorable con estas veladas, con estas noches un poco frías, o a veces cuando hay mucho calor. Está en nosotros disfrutar de cada momento, y bueno, hay que también trabajar como ciudadanos para que no caigamos en los climas tan extremosos de otras regiones, que entonces sí, pues ni con toda la actitud se pueden disfrutar, pero bueno, nosotros tenemos, somos privilegiados todavía de poder disfrutar de esta noche. Bueno, también tendremos pues una participación musical especial. Te daré los detalles más adelante aquí en Consentido. Escríbenos para proponernos algún tema, si tú también consideras que puedes compartirnos algo, y a toda nuestra familia, a nuestros amigos de Consentido, aquí te podemos recibir. Escríbenos a fundaciontlaloc@gmail.com. También tienes otra alternativa, que es equipo@fundaciontlaloc.org. Ahí está nuestro correo. Nuestros amigos voluntarios estarán al pendiente de que puedas tú también ser escuchado y tus sugerencias son atendidas. Estamos comenzando. Después de estar pues participando en diferentes actividades, tanto de colectas como carreras, hoy se presenta este fin de semana otra alternativa muy divertida, que es Corre y dale tu carta a Santa. Está con nosotros Luis Carlos Arochi y David Bautista, David, que es presidente de este grupo que está organizando pues Corre y dale tu carta a Santa. Platícanos, David, ¿cómo es que surge esta iniciativa? Hola, muy buenas noches, Charlie. Antes que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Precisamente surge a través de la iniciativa de unos amigos atletas, muy, muy profesionales ellos, que nos dimos cuenta que nuestros sobrinos, nuestros primos chiquitos, pues presentan ese grado de pues, llenitos, están gorditos. Entonces nos dimos cuenta que México es el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Entonces nos llamó mucho la atención porque nos gusta mucho el deporte y dijimos, tenemos que hacer algo por los niños, porque al parecer no tenemos esos lugares, esos centros para que ellos se sientan motivados, sientan contentos. Y es a partir de ahí que dijimos, bueno, vamos a organizar este asunto. Y ya después fue Santa que se enteró de esto y nos llamó y nos dijo, oigan, quiero que hagan una carrera para que corran mis niños y me den ahí la carta, ¿qué les parece? Y bueno, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, Santa se pone en contacto con ustedes, que es Vertice Out, es un grupo. Así es. Es correcto. Y les pide pues que le ayuden en esta actividad. Efectivamente, sí, nos contactó desde el Polo Norte y nos dice, ¿sabes qué? Al principio no entendíamos bien el acento, pero bueno, fue que nos fuimos ahí entendiendo mejor y ya a partir de eso que se hace la iniciativa con ellos, con Santi, con los duendes, y ya a partir de ahí que se inicia este proyecto. Perfecto, y bueno, es este sábado a las 8:30 en Luis Carlos. Sí, de hecho, bueno, los estamos esperando realmente el día sábado para que, bueno, nos acompañen y lleven su carta santa los niños. También vamos a estar inscribiendo el día de mañana y pasado de mañana con los teléfonos que tenemos, que es el 7225-725848. A ver, otra vez, para que nuestros niños nos puedan, sí, lo puedan tomar. Es 7225-725848. Sin que sobre mencionar que el día del evento vamos a contar con inscripciones para los que no tuvieron tiempo en la semana. Digamos que lleguen sobre las 7 de la mañana al punto del evento para que puedan participar y la logística no se entorpezca, sí, y sí, claro, ya estén listos para salir. Sí, a partir de las 8 vamos a estar con las inscripciones de 8 a 8:30 y comenzar con el evento 8:30. Por el momento, ¿la gente a dónde puede acudir entonces? Bueno, tenemos una sucursal, de hecho es un patrocinador que nos está apoyando, es Dulcería Joel. Se encuentra ubicada en Monte Albán, número 108, Colonia Benito Juárez, Metepec. Esto es atrás de la iglesia Jesús de Nazaret. Ahí con un horario de lunes a viernes de 17 horas a 20 horas. Y bueno, el día sábado pues ya lo estamos esperando, el día del evento. Entonces, en esta estación, esta iglesia que es muy conocida porque tiene una barda de tabique muy bonita, que está sobre Pino Suárez, enfrente hay un Supercompras, casi llegando a las torres y viene uno de Metepec hacia Toluca, pero entra por Leyes de Reforma entre la panificadora que está ahí, que es la Borbolla, y la iglesia, pasa uno la iglesia y está ahí la dulcería, en la esquina, con Monte Albán, en este horario de 5 a 8 de la tarde, para que puedan inscribirse todavía de aquí al viernes. Sí, exacto. Ahí no es necesario todavía que lleven la carta, ¿verdad? La familia. No, de hecho, nosotros al momento de que se inscriben, es lo que nosotros les damos una hoja para que lleven su carta. De hecho, ya tenemos el documento hecho. Y ya nada más es para que lo llenen y el día del evento cuenten con él. ¿Qué les dice Santa? ¿Cuántos regalos y peticiones va a poder atender de los niños? Pues ahora sí que todo lo que ellos deseen, inclusive nosotros vamos a tener el día del evento lo que es una foto con el Santa, va a haber hidratación, les vamos a dar su número y medalla conmemorativa al evento, a todo el niño que se inscriba, ahora sí que todos van a ganar. Va a haber rifas, va a haber sorpresas. Bueno, vamos a tener toda una cantidad de cosas para ustedes. ¿Los papás pueden correr con los niños o solamente son los niños en distintas categorías? Bueno, de hecho, aquí tenemos contemplado un grupo de voluntarios que realmente nos van a hacer favor de controlar a los niños para que sea una participación ahora sí que solo de los niños y estén un poco independientes. Claro que los papás van a poder estar ahí viéndolos y todo eso. Entonces, hay categorías por edad, ¿cómo está organizado? Por favor, David. Gracias, así es como bien comenta Luis. Tenemos 4 categorías. La primera de ellas es para niños con limitantes físicas, es decir, si tenemos el apoyo de niños con invidentes, con muletas. A partir del punto de las 9 de la mañana, ellos van a salir con bloques de cada 15 minutos para que los voluntarios, que son los duendes de Santa, van a estar dirigiéndolos hacia la meta. A su llegada se toma la foto con Santa y se dirige con los padres. Ya tenemos todo el apoyo por este lado del municipio de Metepec, quienes nos han apoyado muchísimo a través del licenciado Yair Garrullo Montalvo, quienes nos han permitido, nos han dado todas las facilidades y todas las herramientas necesarias con las vallas, con las separaciones, con los voluntarios, para que este evento se lleve de la mejor manera. ¿La siguiente categoría cuál es, David? Tenemos efectivamente de 5 a 10 años, divididos con categorías de 2 años, es decir, de 5 a 6, de 7 a 8 y de 9 a 10 años. Va a haber premiación para el primer lugar varonil y femenil, que es por parte de uno de los patrocinadores, Jafra, quienes nos están apoyando con un kit para niños, con lociones infantiles, con todo lo que tiene que ver con kits y salud para los niños. En todos los casos son 400 metros la distancia a recorrer. En los primeros dos categorías tenemos 100 metros. 100 metros. La categoría especial y de 5 a 6. De 5 a 6 años corren 100 metros y las siguientes dos categorías corren 400 metros. 7 y 8 años, que es una categoría, 400. Y de 9 a 10 años, que es otra categoría, también 400 metros. Así es, Charlie. Perfecto, pues ahí está. Es un gran evento, una gran posibilidad para que la gente participe, se desita, conviva en familia, sigamos construyendo esta posibilidad de vivir en comunidad, de convivir y, claro, de que las cartas lleguen a Santa. Efectivamente, mi Charlie, también comentarles que nos va a acompañar el AMANC, que son los niños con cáncer, que es una asociación que nos va a estar acompañando el día de la carrera, entonces estamos muy honrados de contar con su presencia. Y muchas gracias a los patrocinadores 2M México, Aquanías, Agua Purificada y Verde. Perfecto, pues ahí están Luis Carlos Arochi y David Bautista de Berkey Health. Y un teléfono, lo repito, para que puedan entrar en contacto con ellos. El celular es 722-251-9336. El celular. Así es, perfecto. Pues ahí está, para que entren en detalle. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Consentido. Y claro, nos encontramos este sábado en la carrera Corre y Dale tu Carta a Santa. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita ecologosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más fe. La nueva 102.9 y 1130 M. La comadre. Puros éxitos. Visaje COL y XCTOL. 10,000 1,000 watts. Oficina TEN. Paseo Coyoacán Poniente número 300. Colonia Universidad. Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo AT. Líder nacional en radio. La comadre. ¡No! La lectura te abre muchísimas puertas, te ayuda a desenvolverte mejor en cualquier escenario. Soy Mauricio Barcelata y te recomiendo que después de leerle a tus hijos, recreen las historias del libro. Tú, como yo, disfruta y diviértete leyendo con tus hijos 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banxico. Fíjate bien. Es tu dinero. Banco de México. Esta Navidad dale esperanza a quienes más la necesitan. Solo trae ropa invernal en buen estado a cualquier tienda Suburbia. Y por cada prenda que entregues, Fundación Walmart de México, Fundación Asir y Suburbia donarán un kilo de semillas a comunidades de escasos recursos. Ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo de 75.000 prendas. Tú también nutre y aviva una esperanza. Fundación Asir. Mujer fuerte y decidida, así fue Jenny Rivera. En La Comadre siempre te recordaremos, Jenny. Bueno, y esto es un adelanto de una selección especial que te tenemos de la producción de Consentido para que acompañe esta noche. Quizás estás en tu automóvil, quizás en tu casa o todavía en algún en un trabajo, la gente que está en estas actividades este día. Pues ojalá que disfrutes de este tema y más adelante tenemos música en vivo aquí con los Negrete. Estarán participando más adelante aquí ya cantando directamente de la cabina. Pero antes este tema, Amanecí en tus brazos, un arreglo muy bello, ojalá que lo disfrutes. Más bonita, cuando la luz se fue, amanecí en sus brazos, este gran tema, pues bueno, es Alfredo Jiménez, y interpretado por Natalia Lafourcade, con la dirección de Alondra de la Parra, gran arreglo, ojalá que lo hayas disfrutado, y bueno, pues también, hoy estamos compartiéndote que ya existe el ProAire 2017, recientemente presentado después de un esfuerzo que implicó la participación de diferentes sectores de la sociedad, personas que representaban pues o a instituciones académicas, al gobierno en diferentes niveles, al sector privado, a organizaciones sociales, en fin, todo un grupo de personas que estuvieron trabajando en dos convocatorias distintas, en talleres, para darle un contenido a enriquecer con la visión de todos lo que hoy ya es el ProAire Valle de Toluca. Y bueno, pues está la profesora Raquel Agani, coordinadora de todo este esfuerzo, dependiente también pues de todo una voluntad importante de la maestra Sana Vivien para sacar adelante esta iniciativa. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Pues muchas gracias por invitarnos. Te agradezco mucho, nuevamente estamos por aquí. Y bueno, recibo un cordial saludo del señor secretario Cruz Juvenal Roa. Y bueno, estamos aquí para comentarles, ya está el ProAire listo. Está el nuevo ProAire con la participación, como tú bien lo decías, de académicos, ONGs como ustedes, investigadores, gobiernos municipales, gobierno federal, gobierno estatal. Y ya lo tenemos listo, entonces pues ahora queremos platicarles a dónde vamos con él. Esa es la idea. ¿Cuál es? Hoy encuentro, por ejemplo, en la publicación, un elemento pues que me parece digno de destacar, que es al final del documento se anexaron las actas con la firma de los asistentes al segundo taller, que bueno, fue parte del proceso para elaborar el ProAire. Y es destacable porque están ahí la voluntad manifiesta de diferentes personas, de todos estos sectores, pero también está entonces el compromiso del gobierno del estado con todas estas personas y lo que representan para que el ProAire pueda ir hacia adelante, pueda ir materializándose en las acciones que ahí están contenidas. Y creo que esto es algo digno de sacar, como lo señalo, porque no hay esta situación en ediciones anteriores de ProAire y tampoco en otras regiones en nuestro país. Entonces ahí está un tema social para que esté blindado de alguna manera y pueda tener una trascendencia y nos ayudemos todos a que tenga vida el ProAire. Efectivamente, la intención, bueno, el señor gobernador, el doctor Eduviera Vía, tiene mucha preocupación, como todos nosotros, respecto al medio ambiente. Y bueno, esta intención de dejar plasmado ahí las actas que se levantaron efectivamente en el segundo foro fue con la intención de que veamos que el trabajo que todos hicimos, todo lo que todos los participantes generamos un compromiso. Entonces estamos ahí, ya estamos listos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, definitivamente lo que queremos es ahora que la gente, la sociedad, lo conozca y nos ayude. Esto es un trabajo de investigadores, de académicos y demás, claro. Quiero que todos lo conozcan. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos con eso? Primero que nada, ¿cuál es la intención? Pues los principales objetivos para instrumentar este programa están enfocados, primero que nada, a contribuir en la gestión de calidad del aire con las nuevas administraciones. Estamos por concluir a nivel municipal, trienios, el primero de enero entran en funciones los nuevos gobernantes, y es importante que pues nos pongamos en contacto con ellos y cuidemos la calidad del aire. ¿Qué queremos hacer? Bueno, trabajar conjuntamente, como lo hicimos para su elaboración, los tres órdenes de gobierno, los investigadores, los empresarios, los académicos, pero sobre todo la población. Requerimos que la población nos vayamos comprometiendo. A lo mejor es algo que si no estamos inmersos, no le tomamos mucho en cuenta. No lo percibimos. No lo percibimos, salimos todas las mañanas, respiramos. Hay una página, tú lo sabes, tenemos una página que nos marca los cimecas en la mañana. Ahorita viene la época invernal, y es importante, empiezan las gripes, empiezan los problemas, y si no cuidamos, si no nos ayudamos nosotros. Pero no nada más es cuidarnos en cuanto a salud, también tenemos que empezar a cuidar nuestro ambiente. Entonces, esa es la parte que requerimos, el trabajo de todos. ¿Qué queremos? Bueno, pues fortalecer la educación ambiental formal y no formal, las campañas para difundir calidad del aire. Creo que es bien importante que veamos que calidad del aire se mide con IMECAS, pero que todo lo que está alrededor de lo que hacemos ayuda a contaminar o a limpiar el aire. Sí, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar porque hay mucho que seguir comentando sobre el ProAire. Raquel, la trascendencia ya no desde la parte social, ahora desde la parte ambiental. ¿Por qué es necesario contar con este ProAire de acuerdo a la calidad del aire y cuál es la apuesta para el 2017 de mejorar eso que estamos respirando y que se pueda garantizar entonces un derecho humano fundamental, que es el derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y claro, a cuidar nuestra salud como población? Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapa al 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¿Dónde tiene el derecho de todos a un entorno natural? Visita recálogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda Mate, la nueva 102.9 y 1130 M, la comadre, puro éxito, XACTOL, XCTOL, 10,000 y 1,000 watts, oficinas en Paseo Pedro Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATI, líder nacional en radio. ¡La comadre! Es el templo religioso más visitado de México y uno de los más importantes del mundo, la Basílica de Guadalupe, ubicada en el Cerro del Tepeyac. En la Ciudad de México, comenzó su construcción en el siglo XVI. La basílica guarda uno de los tesoros más grandes del catolicismo en México, el ayate de Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre la visitan más de 10 millones de peregrinos, en un recorrido de fe y entrega. Transmitimos lo más valioso de México. 29 presidentes de cortes supremas, constitucionales y regionales del mundo, reunidos en México, acordaron proteger con mejores herramientas los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las personas, intercambiar experiencias para dar máxima protección a grupos en situación de vulnerabilidad. Al liderar este diálogo mundial, acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La voz de una joya siempre estará presente en nuestros corazones. Jenny Rivera por siempre. La comadre, puros éxitos. Consentida. Thank you. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro correo es equipo@fundaciontlaloc.org. Ahí puedes estar en contacto con nosotros. Y bueno, estamos platicando sobre la presentación del ProAire y la valía que tiene este esfuerzo desde lo social, pero ahora también lo ambiental. Y platicábamos aquí en el corte, bueno, hay una situación, hay una a nivel mundial, México no escapa de ello, hay en las grandes ciudades temas de contaminación atmosférica que en mayor o menor medida afectan a la población, pueden comprometer la salud de las personas, hay diferentes situaciones que se dan a partir de los contaminantes que existan y que estamos respirando. ¿Cómo estamos en Toluca? ¿Hacia dónde quiere llegar, Raquel, hacia el 2017? Bien, finalmente, de alguna manera, en comparativo a lo mejor con otras ciudades que también manejan ProAire porque son grandes concentraciones de personas, estamos bien. Este año nos favoreció mucho el clima, hubo mucha lluvia, esto nos permitió estar dentro de los parámetros de regular y algunos días de buena. ¿Qué sucede? Bueno, en este momento empieza la época invernal y entonces es cuando empezamos a tener efectos negativos por los efectos invernaderos. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Pues el año pasado sí tuvimos algunos días fuera de norma. Esperamos llegar al 2017 por lo menos manteniéndonos dentro de buena y regular, y esa es la intención. Hacia eso vamos trabajando con una serie de acciones. Cabe decir que nuestro problema aquí principalmente es por partículas, vulgo común polvo, entonces diferente a otros que bueno es por contaminación de vehículos, más no quiere decir esto que no sea también por la contaminación de vehículos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué necesitamos de la sociedad? Pues que nos hagan favor de verificar su carro, de traerlo en buenas condiciones, porque es por todos nosotros, por ellos, por nosotros, ¿no? Yo quisiera, si tú me lo permites, para esta época invernal, ayúdenos a barrer su calle. O sea, no queremos que riegue ni queremos el agua, que nos ayuden a recoger el polvo. En esta época, bueno, el viento lo lleva. ¿Y a dónde se nos va? Pues a problemas de salud, problemas respiratorios. Entre las cosas que tiene el ProAire, estamos hablando de implementar un observatorio. ¿Cuál es la idea de esto, un observatorio de salud? Ir llevando realmente un control de los ingresos hospitalarios para saber realmente dónde están nuestros problemas. Porque sabemos también que, bueno, derivado de cómo corren los vientos, hay zonas donde se concentra más los contaminantes que en otras. Entonces son de las cosas a donde queremos llegar. Leíamos una investigación que tuvo el premio en el 2010, el Premio Nacional de Química, que una zona en Toluca característica que donde concentra mayores problemas de contaminación porque ahí son llevadas las partículas suspendidas es la zona noreste. Curiosamente pues es una zona bastante también abandonada en temas de infraestructura y entonces ahí se van concentrando diferentes contaminantes. Hablabas de las partículas suspendidas que pueden tener su origen o biológico o por cuestiones antropogénicas, actividades fijas como la industria o fuentes móviles, los automóviles, los autobuses. Y es ahí el llamado donde necesitamos todos colaborar, claro, siendo responsables en el uso del automóvil, reducirlo cuando es posible, tenerlo en buenas condiciones. Y también está esta invitación, este llamado para que pronto se pueda, y está contenido en el ProAire, promover la cultura de una movilidad no motorizada, pero también dar pie a esta movilidad masiva, el transporte masivo que hoy todavía el Valle de Toluca no tiene, pero está ahí señalado como un tema que hay que trabajar. Finalmente, bueno, vemos ya por ahí el señor gobernador, el presidente de la República, el anuncio que se hizo ya con la viabilidad y el estudio de que vendrá el tren desde México a Toluca. Esto, bueno, pues nos va a permitir que se vayan bajando contaminantes. Pero bueno, la movilidad ustedes la están fomentando, ustedes están trabajando con algo. Vemos que avanza día a día, se están haciendo ya las ciclovías en Toluca y Metepec. Pero ¿qué requerimos? Conciencia. Yo creo que tenemos que desaprender para reaprender. Y esa es la base. Necesitamos, si vamos a ir de compras, pues vamos a caminar, no usemos la bolsa de plástico en el supermercado, llevemos nuestra propia bolsa, necesitamos reciclar, necesitamos reutilizar, y esto es algo que cada uno, cuidar los árboles. También por ahí traemos dentro de las cosas interesantes del ProAire, pues es el implementar un programa de arborización urbana. Ya se nos olvidó que debe de haber arbolitos y limpiar el oxígeno. Nada más ahí, el tema de las ciclovías, están los estudios ahorita para ver la red de Toluca Metepec. Todavía estamos esperando que pueda iniciar formalmente el arranque de las obras de las ciclovías. Sin embargo, bueno, sabemos que se están estudiando hoy cuáles son las calles donde se podrán albergar y señalar los espacios para los ciclistas. Entonces esto nada más ahí matizando el tema donde ya se están haciendo, bueno, se está trabajando, sabemos, para que pronto se pueda dar esto y confiamos en que así sea. En el aspecto de monitoreo, para que sepamos y podamos decidir cuándo salir a tener una actividad física como familia, o que el propio gobierno tenga una retroalimentación y pueda tomar mejores decisiones a ver qué tipo de contaminantes hay, ahí es importante la red de monitoreo. Exactamente, tenemos una red de monitoreo atmosférico, que eso es lo que nos mide los INECA, nos da la calidad del aire. En ese momento, bueno, dentro de los proyectos que hay, ahorita contamos con 7 estaciones. La intención es que vamos a estudiar, quizás reestructurar algunas, cambiarlas de lugar, reubicar, y otras estamos hablando de la ampliación. La zona urbana ha crecido y con ello también. ¿Qué tenemos? Una página, entramos a la página de gobierno, entramos al área de Secretaría de Medio Ambiente y ahí ustedes pueden consultar todos los días y en tiempo real la calidad del aire. En esta época les recomendamos sobre todo adultos mayores de 60 años y menores de 5 años, que son los grupos vulnerables, pero eso no quiere decir que el resto de las edades no estemos en riesgo. Entonces, bueno, les invitamos a verificar. Otra cosa bien importante, volvemos a lo mismo, vienen las fiestas decembrinas, hoy iniciamos y bueno, no podemos perder nuestras tradiciones. La quema de cohetes es importante, no perdamos las tradiciones. Les invitamos a que sean nada más menos, por favor. Sí, que no abusemos ahí de los cohetes que tanto están contaminando, no solamente la atmósfera, el aire que respiramos, sino auditivamente. Y bueno, sabemos que es una tradición y todo, pero bueno, sí podríamos ir reflexionando sobre estas situaciones. Hay un tema fundamental, hay que entonces en el ProAire se establece esta ampliación de la red de monitoreo para que pueda eventualmente llegar a cubrir a los 22 municipios. Hoy son 7 estaciones, tendrá que haber un esfuerzo importante en la ampliación de las estaciones para que haya en estos distintos 22 municipios, y que puedan establecerse estos recursos de manera sostenida, año con año, que haya esa certeza en el equipo que opera la red, para que también el tema de comunicación de la información esté, sí, a través de la página del gobierno, que no presente ninguna falla en el momento en el que uno la quiere consultar, pero también que se pueda comunicar, no solamente a través de la página, sino generar toda una cultura de acceso a la información, una cultura de pues estar pendiente de lo que está sucediendo y cómo va mejorando y cuál es la calidad del aire que se está respirando. Para eso se requieren esos recursos, para eso se requiere entonces pues que el ProAire sea una prioridad en la toma de decisiones por parte de las autoridades, el poder legislativo, y que se asignen estos recursos como debe de ser, pues a la Secretaría de Medio Ambiente. Definitivamente se está trabajando al respecto, obviamente necesitamos esta red de monitoreo. Actualmente también contamos con una red móvil, una unidad móvil, que nos permite ir haciendo también estudios en diferentes épocas del año dentro de los 22 municipios. Y no necesariamente dentro de los 22, vamos variando y lo vamos haciendo según se requiere, conforme van los vientos y van cambiando en las épocas del año. Pero sí, hay ese compromiso, el señor gobernador está comprometido y principalmente, bueno, pues todos nosotros como sociedad. Raquel, pues el espacio está para que sigamos pues trabajando en difundir los avances, los esfuerzos, las acciones que se tengan que ir desarrollando en el marco de este ProAire, aquí un reconocimiento por llevar adelante este trabajo a todo el equipo con el que cuentas y con el que está también la maestra Susana Lilian, y que, bueno, pues nos permite a todos ir no solamente viendo cuál es la problemática, sino establecer una plataforma donde todos podemos ser corresponsables y actuar para que estas medidas que están ahí contenidas se vayan implementando. Gracias, Raquel, por acompañarnos esta noche aquí en Consentido. Muchísimas gracias, te lo agradezco, y pues por aquí estaremos las veces que nos invites. Bueno, los invitamos, amigos, a que sigan con nosotros, revisen más sobre este tema en la campaña Mira lo que respiras, en nuestro portal www.fundaciontlaloc.org, para que podamos ver cómo nos afectan los distintos contaminantes que existen, para que sepamos la trascendencia de contar con este tipo de esfuerzos. Vamos a una pausa, Alonso, regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Sí, pero eso es lo que dice mi papá. Visita desablogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Desablogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más que la nueva 102.9 y 1130 AM. La comadre, puros éxitos. Vistas S.O.L. y X.P.O.L. 10.000 y 1000 watts de potencia. Oficina B, Paseo Toyocan Poniente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo Así, líder nacional en radio. La comadre. ¡No! Creada para apoyar proyectos universitarios. Fundación UAM. Por más y mejores profesionistas. Súbate. Más becas y mejor infraestructura académica. Ingresa a www.fundacionuamx.org. Y dona. Unidos multiplicaremos oportunidades. Fundación UAM. Arbolitos de Navidad, luces, posadas y por desgracia, un enemigo mortal nos puede echar a perder la fiesta. Es el monóxido de carbono, el gas que se genera al quemar leña, carbón, petróleo, madera o cartón. Es un asesino invisible que no tiene olor, color ni sabor. Ten mucho cuidado al usar braseros, chimeneas, estufas de leña o calentadores de queroseno. Asegúrate de que tenga la ventilación adecuada y nunca los dejes sin vigilancia. Cuida tu vida, cuida tu salud. Gobierno de la República. Este programa es público, así no cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La justicia será pronta en los tribunales de crédito, pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se agotaban. Por eso creamos un sistema para acabar con los desalojos y de romper con las cadenas burocráticas. Juicio en línea, justicia por internet, justicia al alcance de un clic. Profeco presenta Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Amigas, bienvenidos. Sí, claro, esta es la Revista del Consumidor Radio Express. Para que te enteres, en un 2x3. Fíjate que el día de hoy vamos a platicar sobre el cuidado del órgano más grande que forma nuestro cuerpo. La piel. ¿Cómo la cuidamos en invierno? Y parte importante seguramente del cuidado de la piel en cualquier época del año es la cantidad y la calidad del detergente que se utiliza para lavar la ropa. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco se dio a la tarea de analizar diferentes marcas de detergentes en polvo, así que le recomendamos buscar los resultados en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor. Y bueno, vamos a darle paso ya a nuestra super invitada, la doctora Rosa María Ponce, que es una gran dermatóloga, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología AC. Doctora Rosa María, ¿a qué tipo de lesiones podría ocasionar, por ejemplo, en un exceso de exposición a clima frío o seco? Cuando hay una temporada muy fría, en dermatología empezamos a ver las siguientes enfermedades. ¿Cuáles son? Número uno, la xerosis, que es una piel extremadamente seca, acartonada, y esa sequedad que a pesar de aplicar alguna crema grasa, aceite, no cede. Otro de los padecimientos importantes que se aprecia en esta temporada de frío es que alguien con dermatitis atópica se le agrave su cuadro. ¿Qué cuidados debe recibir cada área de la piel para evitar esos daños causados por el frío? En temporada de frío es importante que tanto niños, adultos mayores, extrememos precaución con ellos, aplicando cremas hidratantes, sustitutos de jabón, que no sea propiamente un jabón agresivo, sino estos detergentes sintéticos que se denominan Timber y que limpian, hacen espuma, pero que no contienen las sustancias agresivas o álcalis. Alguna crema que tenga un pH semejante al de la piel, un grado de acidez semejante al de la piel, y puede ser tanto en la mañana como en la noche. Las hay algunas mucho más grasas o con mucho más cantidad de lípidos para que reestructuren nuestra barrera cutánea. Y le podemos dar una ayudadita con nuestra alimentación. Por ejemplo, ¿qué debemos consumir para evitar esta resequedad de la piel a causa de las bajas temperaturas? Todos los alimentos que nosotros ingerimos pues van a mantener la integridad de nuestro cuerpo. Pero para la piel siempre benefician aquellos que contienen carotenos y vitamina A. ¿Cuáles son estos? Como zanahorias, calabazas, papaya, todos los ricos en vitamina A y antioxidantes. Estos también están en los cítricos, están en nueces, semillas, como pueden ser pistaches, y también para temporada de frío, además, pues nos servirían lo que son cítricos, que proveen de vitamina C. Oiga, mientras el cielo está nublado, ¿deberíamos utilizar protector solar o mejor me lo ahorro? Es importante utilizar un fotoprotector o bloqueadores solares ya en todos los días y en cualquier momento, debido a que siempre estamos expuestos a estas radiaciones ultravioletas. Es que a la larga una piel que se ha radiado en exceso por sol puede generar cánceres de piel. La verdad, existen muchos fotoprotectores para el tipo de piel de nosotros. El dermatólogo, el médico especialista o el médico general de primer contacto le comentará cuál es el adecuado para él. Muchísimas gracias a la doctora Rosa María Ponce, dermatóloga, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología AC. Amigos, yo despido esta revista del consumidor Radio Express y les recomiendo visitar la página revistadelconsumidor.gob.mx, donde van a poder ver los programas de tele y escuchar todos los programas de radio y las tecnologías domésticas Profeco. ¡Ah! Síganos en las redes sociales. Ya nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y claro, como le dije al principio, no se pierda la revista del consumidor del mes de diciembre porque se acaba. Yo soy Fernanda Tapia, los espero la próxima semana. Profeco presentó Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Este sábado 15 de diciembre, no te pierdas el tributo a la diva de la banda, Jenny Rivera. Perdona si te hago llorar. Sábado 15 de diciembre, 1:00 p.m, por la cadena La Comadre. No te pierdas el tributo a la diva de la banda, Jenny Rivera. Será inolvidable. con sentido. Y bueno, pues esta noche aquí seguimos platicando en Consentir con mucho más que compartirte. Y nuevamente nos acompaña el Museo Modelo de Ciencias e Industria, pues nuestra amiga Elena Olvera, que tiene siempre un tema muy interesante para nosotros, en este caso, hablando del Parque Nacional de Cinemateca de Elena. Así es, bueno, pues buenas noches, muchas gracias Carlos. Y pues sí, hoy les vengo a hablar del Nevado de Toluca, pero a separarme un poco de la parte científica que siempre caracteriza mucho a Munti, para hablar de algo más mágico, de algunas leyendas de la, con las cuales se relaciona la generación de nuestro hermoso volcán. Y bueno, pues una de las más populares, porque existen muchas, pero una de las más populares tiene que ver con los atlas incas. Y bueno, pues ellos lo que dicen es que existieron dos hermanos guerreros que se estaban disputando el poder de la civilización. El problema es que uno de ellos tendía mucho a generar guerras y agresividad, mientras que el hermano menor pues era más pacífico y más bien trataba esa lucha por la parte religiosa. Entonces, bueno, los dioses al ver la actitud del hermano mayor pues se molestan con él y deciden eliminarlo, deciden matarlo. Pero el hermano menor en su buen corazón pues se interpuso y entonces los dioses no se dieron cuenta y mataron al menor. En ese momento, pues bueno, para recordarlo, lo enterraron y es ahí donde surge, según los matlacincas, el cerro de Jocotitlán. En el momento en que el hermano mayor ya queda con el poder, al no estar la competencia del hermano menor, pues empieza a abusar de ellos y empieza a hacer tiranías, pues esa era su naturaleza, ¿no? Y pues los dioses, aún más enojados, deciden castigarlo, lo llevan al cerro, lo desnudan y lo matan. Le abren el pecho y es en ese momento en el cual su corazón comienza a quemarse. Y bueno, es así como se tenía la creencia de que va surgiendo el volcán, es ese quemarse del corazón de este hermano guerrero. Y bueno, pues ya posteriormente pide el hermano guerrero con sufrimiento, pide perdón y en ese momento pues los dioses lo perdonan y tapan su corazón y es así como tenemos ahora las lagunas, el sol, la luna y el ombligo del volcán. El ombligo que es ese gran cuerpo que está ahí cuando uno asciende y ve dividido las dos lagunas. Pues una como montañita, pues es el cerro del ombligo. Así es. Y tan emblemático de este característico del cráter, el lugar tan especial. Les recomiendo mucho, amigos, que vayan al volcán, al Nevado Toluca. Antes de que llegue la nieve, y también en un horario temprano, para que puedan disfrutar de, pues no solamente del amanecer, si van realmente muy temprano, sino también de los diferentes tonos que tienen las paredes del cráter y de esa gran energía y conexión que se da cuando uno puede estar realmente libre del entorno y se conecta con este espacio. Es mágico lo que sucede. Así es realmente disfrutable. Yo también les recomiendo mucho que vayan, que lo visiten, que lo cuiden y que lo cuiden. Y con estas palabras no tengo más que agregar, los invito a que, para ir sensibilizándonos, visitemos el Munti en la sala que está dedicada precisamente al Cinemateca. Ahí está, Elena nos va a estar dando más información. Aquí está con nosotros cada 8 días, pero ahí también en el Munti pueden preguntar por ella y los puede acompañar en este viaje por el Nevado Toluca. Les agradezco a todos nuestros amigos esta noche aquí en Consentido. Gracias, Elena. Sabemos que no estás al 100% en tu salud y estás aquí con nosotros. Sí, para aquí estamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Raquel. Gracias a Luis Carlos, gracias a David. Un éxito en esta carrera para darle la carta a Santa este sábado 8:30 ahí en el Parque La Hortaliza, en el Deportivo La Hortaliza. Alonso, muchas gracias. Gracias, Carlota. Estamos despidiéndonos. Gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Yo soy Carlos Mendieta. Disfruta, la noche aún es larga. Cuídate. Todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio. Con sentido. Con sentido.